En vivo, Radio Caso. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenides. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Caso, en el Centro de Arte Sonoro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy tenemos dos actividades en el marco de la residencia Diálogos Geopoéticos, Habitar el Borde. Vamos a tener primero la performance, charla performática de Mayra Ayala, Hágase la luz, tránsitos invisuales. Y luego vamos a ser partícipes de la performance audiovisual de Maru López Romero, Cartografías Corporales, Videos Sonoras. Mayra, te doy la palabra. Comentar un poquito primero de qué se trata esta charla, que surge de un proyecto de investigación enmarcado en la tesina de licenciatura en Artes Combinadas y a través de la cual buscaba dar forma a los procesos de tránsito y desplazamiento de mujeres paseras en la zona fronteriza entre Paraguay y Argentina. Para contextualizar un poquito, las paseras son mujeres que cruzan diariamente las fronteras para comercializar productos. Y creo que en este sentido basta con observar cualquier imagen de los procesos transfronterizos regionales o incluso mundiales para reconocer en ellos una cantidad muy alta de mujeres y sobre todo en estos, por ahí en estas redes más informales de lo que se denomina comercio hormiga, donde las mujeres por lo general actúan o de comerciantes o justamente de paseras y que por lo tanto también nos indican de estos lugares por ahí más inferiores que ocupan estas mujeres. Y retomando al cartógrafo italiano Franco Farinelli, él mismo dice que desde los inicios del conocimiento europeo no existe otra forma de conocer las cosas que no sea a través de su imagen. Por lo tanto, es quizá interesante empezar a pensar en cómo se producen las imágenes o cómo las imágenes moldean nuestra realidad y la hacen posible. Sobre todo porque por lo general estas mujeres de alguna manera son retomando conceptos de Dubreman, o son sobreexpuestas o son subexpuestas, es decir, o se las mantiene al margen, se las relega a un espacio con menor visibilidad, o incluso se las sobreexpone, pero también demasiada luz ciega o cega, y por lo tanto, estas mujeres realmente no ocupan un lugar relevante dentro del campo de la visualidad. Por lo tanto, esta charla, si se quiere, tiene como puntapié un registro que realicé por error en uno de esos días que cruzábamos las fronteras y que lo realicé con una cámara convencional. Solo dura 4 segundos, pero me va a permitir explicarles cómo se produjo ese pasaje entre la oscuridad a las imágenes térmicas en este caso. ¿Podríamos subir un poquito el volumen? Bien, en este caso nuestro entorno no era visible, era completamente oscuro y lo único que se podía observar era un tenue halo de luz que provenía de una linterna que llevaba una de las paseras que iba enfrente de todas. Por lo tanto, esas imágenes visibles o esas imágenes producidas desde cámaras canónicas, tradicionales o mejor dicho convencionales, casi siempre se producen a partir de la luz reflejada visible y hacerlo con una cámara tradicional en esas condiciones de oscuridad serían imposibles. Por lo tanto, en contraste a esto, se produjeron imágenes infrarrojas que se emplearon para medir la temperatura, registrando la radiación infrarroja emitida tanto por los cuerpos como por los elementos que componían al espacio y al entorno en general. ¿Sendero? Bien, en este sentido se produce de alguna manera el pasaje de la oscuridad a la luz y de la luz a las imágenes, pero no pensando en términos de una luz cegadora, sino más bien de una luz que se produce en el centro de la imagen y que permite de alguna manera que esos tránsitos se sigan produciendo en la oscuridad sin necesidad de afectar ese tránsito, porque si bien eran en el foco de la pandemia y si bien por ahí estas imágenes realizan estos cruces durante la madrugada, teníamos como expresamente prohibido encender los flashes o activar los flashes porque podrían alertar a los oficiales e incluso podríamos haber terminado presas. Por lo tanto, se requería conducir la luz y la operación del dispositivo por trayectos que no se suponía que este dispositivo debía seguir, porque estos dispositivos por lo general están asociados al campo del control, al campo del control en el ámbito de la ingeniería, de la medicina o incluso en el ámbito de control militar, con la intención de evitar el paso ya sea de inmigrantes o refugiados. Por lo tanto, se produce esta subversión del dispositivo que de alguna manera permite explicar o no visibilizar en términos de que se visibilice lo que realizan estas mujeres, sino esos pequeños gestos, movimientos, tránsitos, porque muchas veces los dispositivos térmicos o los dispositivos de control, incluso los medios televisivos, permanecen ciegos a la información histórica y a la información histórica itinerante significativa de estos cruces, y por lo tanto era necesario poder emplear otro tipo de operación de la cámara, de operación del artefacto, y que de alguna manera se pudiese expresar a través de las imágenes cómo realmente se generan estos cruces. Bien, este es un fragmento de la bitácora de viajes, si se quiere, de la descripción del recorrido, donde voy a leer un poquito de lo que expresaba en este diario de viajes, si se quiere, para poder expresar cómo se producían esos cruces. Volvimos a recorrer el monte en la más profunda oscuridad. María llevaba una linterna que alumbraba muy precariamente el camino. Yo a través de la cámara termográfica podía ver los cuerpos que caminaban frente a mí, pero sobre todo, en ese momento la utilizaba más que nada como instrumento para no caerme o tropezarme con alguna piedra, ya que se trataba de un camino en picada. Un sendero lleno de ripios, yo ya lo conocía. Estuve durante días transitando sobre esa tierra roja y sobre esas piedras deformes. Pero durante la madrugada y ensordecida por el sonido que emitían los grillos y los perros ladrando, estaba totalmente desorientada y a cada paso que dábamos, el paisaje se disipaba a nuestras espaldas. Por lo tanto, cito acá a George D. Uberman cuando plantea que a esta desesperación iluminada hay que oponer el hecho de que la danza vibrante de las luciérnagas se efectúa precisamente en el corazón de las tinieblas y que no es otra cosa que una danza del deseo formando comunidad. Las cámaras térmicas en este sentido pueden detectar la temperatura reconociendo y capturando diferentes niveles de infrarrojos y por lo tanto esa luz que es emitida y que no es visible a simple vista, puede sentirse como calor si la intensidad es lo suficientemente alta, y por lo tanto el calor corporal de estas mujeres se convirtió en un sistema para ver en la oscuridad. Estos registros de alguna manera están plagados de un efecto fantasmal o espectral, y también como contaminado de pigmentos, que de alguna manera permite que se pierdan los rasgos faciales requeridos para la identificación humana, y esto era una condición sumamente necesaria, ya que las paseras no gozan de los privilegios de las personas que se desplazan con la seguridad de una documentación privilegiada, y por lo tanto necesitaba producir una imagen que al mismo tiempo pudiera resaltar ciertos elementos de ese cruce que se producía en plena oscuridad, pero al mismo tiempo borrar los rasgos faciales para evitar cualquier tipo de identificación. ¿Eh? también. Entonces estas mujeres viven, se desplazan, trabajan en condiciones ocultas y en condiciones hostiles, y por lo tanto ese instante del registro es cuando la mirada accede a lo invisible y la oscuridad en algún sentido o en algún... Estas, las radiaciones caloríficas en este sentido serían a las imágenes lo que se vuelve la palabra cuando es hablada. El calor proveniente de los cuerpos de estas mujeres esculpieron espacios, caminos, corporalidades y tiempos que se transmutaron en pasajes. Y esta búsqueda de imágenes alternativas es también la búsqueda de una subversión de los sistemas de representación tradicionales, en búsqueda de una representación alternativa, sobre todo porque se generan operaciones de marcado y borramiento de las rúbricas corporales, espaciales, temporales. Y cuando hablo de estas operaciones de marcado y borramiento, se plantea como una imagen paradójica, porque al mismo tiempo se expresan, se muestran, se visibilizan elementos que no serían posibles, no podrían ser vistos en la cotidianidad, y sin embargo sí se los puede resaltar a través de la imagen térmica, sin embargo se produce un borramiento de los rasgos, de los rostros, y también se produce el anonimato, ya que por medio del calor corporal fluctuante y por medio del sudor, de la adrenalina, del cansancio, es que estos elementos, estas variantes, borran al mismo tiempo los rasgos de una identidad o los rasgos de una identidad asignada. En este caso se puede ver que realmente se produce un marcado, porque esta escena se produjo a las 3 de la madrugada y por lo tanto ni los cuerpos, ni el paisaje, ni el entorno, absolutamente nada era visible. De alguna manera este espacio estaba cubierto, aparte de la negrura de la madrugada, estaba cubierta también por la niebla, porque era agosto y porque había un frío excesivo que impedía ver todo lo que ocurría a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo se produce un borramiento también del entorno. En la imagen anterior podíamos ver que quizás lo visible era un río o unas manos como operando la canoa, pero al mismo tiempo se produce un borramiento de los rasgos faciales, del entorno, del color del pelo, del color de la ropa. Por lo tanto, hay una imposibilidad de identificación. Entonces, las imágenes aparecen como una huella luminosa por contacto, en tanto tienen la peculiaridad del rastro físico de un referente único, y esto quiere decir que al estar frente a esos cuerpos y a esas imágenes, no se puede sino remitir a la existencia de estas paseras del cual procede el residuo de imagen. Muchas veces creemos que lo que no está en las imágenes no existe, y muchas veces estos estilos de vida o estos modos de vida permanecen al margen o intermitentes, y por lo tanto era necesario poder encontrar formas alternativas de pensar estas imágenes o de desplazar las imágenes estereotipadas y empezar a producir un tipo de imagen que sea casi como un resplandor intermitente en la oscuridad. Entonces, el calor corporal de estas mujeres permitió el acceso a espacios liminales, sombreados y maquinados de deseo, de experiencias vitales, deslumbramiento y posibilidades. En este sentido, la superficie de las imágenes se presenta como la piel de las paseras, y estos cuerpos hicieron posible la visibilidad de la epidermis y de la textura de las imágenes. En este sentido, también se produce una relación metonímica o una figura metonímica, ya que las imágenes que de ellas se producen, los contornos que permiten las radiaciones de calor de sus cuerpos, se señalan tanto como se señalan como presencia o también como contigüidad tanto de sus cuerpos como del espacio. Entonces, de alguna manera, eso que aparecía en un principio como inaccesible, se empieza a construir o reconstruir a partir de las radiaciones caloríficas y a partir de las imágenes. Y muchas veces por ahí pensar en exponer estos tránsitos o estos desplazamientos a través de un dispositivo de control parece contradictorio y de hecho lo es, pero es la única forma quizá de empezar a pensar estos dispositivos que muchas veces, y como lo había dicho, se mantienen ciegos a la información histórica y empezar a subvertirlos y utilizarlos en contra de su función de control y en función de acompañar estos procesos de movilidad. Por lo tanto, este exceso de visibilidad aparente en realidad lo que produce es un ocultamiento de estos tránsitos que se producen en la frontera. Y en este sentido se anteponen formas de aparecer para poder ocultar otros. Es decir, ese aparecer excesivo no busca otra cosa o no es más que un instrumento para esconder la presencia y nos hace conscientes de esta existencia de estas mujeres y del entorno por el que transitan, pero sin develar completamente el espacio ni mucho menos las identidades. Por lo tanto, el dispositivo, en tanto haber pasado ese proceso de subversión y resemantización y del resultado que deviene, que es la imagen térmica, se convierte en un artefacto de los posibles fundado sobre la usurpación, el contrauso y la contravisualidad. Va de nuevo un fragmento de la bitácora de viaje que dice: tengo grabado en la memoria el momento exacto en que desaparecíamos en el medio de la niebla, la negrura de la noche y el azul del río. En ese espacio y momento irreconocible, las imágenes fueron supervivencia, compañía, luz, ya que las temperaturas aparentes de las superficies y de los cuerpos eran visibles a través de la cámara. Y de esta manera, yo, sentada detrás de María, podía observar todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Y quizá este sea el resultado de producir imágenes alternativas a partir de la subversión de ciertos dispositivos, de mirar a través de esas imágenes y de reconstruir el mundo o la supuesta realidad a través de estas imágenes no pensadas para exponer procesos de movilidad. Y es que se vuelven prismáticas, se vuelven heterogéneas, polifacéticas, paradójicas, contradictorias, multicolores en múltiples sentidos. Entonces, en este proceso de operación del dispositivo y en la reconstrucción del recorrido de estas mujeres, se producen pasajes, contaminaciones, reconstrucciones del espacio y sobre todo ocultamientos de elementos visibles como forma de inventar una nueva visibilidad en el marco de una oscuridad ensordecedora. Entonces, cuando las imágenes parecen empezar a mostrar algo sobre los cuerpos o los rostros de estas mujeres, se produce una reconstrucción de los cuerpos y del espacio por medio de los colores, los pigmentos y las alteraciones. Es decir, cuando la imagen se empieza o se vuelve visible, hay de nuevo un ocultamiento de esa realidad por medio del calor corporal, del cansancio, del sudor, de la adrenalina o de otros factores. Entonces, se presentan imágenes susurradas, hechas en condiciones ocultas y hostiles, y sobre todo en el marco de una ilegalidad latente y en constante movimiento. De esta manera se perturba el uso habitual de la cámara termográfica y de sus imágenes al tener una red de relaciones que involucran los cuerpos de las paseras, sus recorridos y sobre todo su particular relación con el espacio y con los dispositivos de control. Estas mujeres de alguna manera pudieron llegar al otro lado del río y fue ese mismísimo instrumento de control el que permitió desembarcar y seguir el camino con mayor claridad, exponiendo así las realidades que atraviesan las corporalidades fronterizas. Estas mujeres cruzan diariamente desde la ciudad de Puerto Triunfo, en Paraguay, hasta la ciudad de Puerto Rico, en Misiones, Argentina, y estos tránsitos y estos recorridos siempre se presentan en estas condiciones, es decir, nunca se producen con la luz o con la visibilidad normal de un día con pleno sol o no se producen estas imágenes en un trayecto o en calles o en rutas que tengan la iluminación como para que estos tránsitos puedan ser observados. Por lo tanto, estos tránsitos o estos recorridos siempre se presentan en estas condiciones y solo podrían ser registrados a través de este tipo de imágenes. Pero es así también que estas imágenes no son más que una ruina de lo real, vestigio de lo que pasó en la oscuridad, en el profundo río, en un sendero, en un lugar escondido. Es la huella física y material de una existencia específica que palpita en un orden espacial, que palpita en un orden temporal, y es el de la imagen en movimiento. Por lo tanto, ubicarse en los márgenes, resemantizar el dispositivo, utilizarlo desde la acción del propio cuerpo, justamente permite ese cuestionamiento de los registros científicos y de los registros militares, sobre todo porque se expone la violencia de las imágenes que se produce con la cámara termográfica, que muestran tanto, que explicitan, que evidencian, que echan luz sobre ciertas situaciones o sobre ciertas condiciones de vida. Por lo tanto, en el proceso de operación y subversión del dispositivo se pudo lograr una imagen intermedia que se edifica como entreacto y de alguna manera hace posible sentir la existencia de lo invisible o de lo no identificable. En este sentido, operar un dispositivo de control de alguna manera permite cuestionar, plasmar, recorrer, reconstruir cierto tipo de imágenes, pero sobre todo permite interrogar acerca de lo que está ocurriendo en un recuadro, ya que estas imágenes explicitan ciertas condiciones o ciertas o ciertos elementos o ciertas situaciones que se dan específicamente en ese momento, pero que solo lo podemos ver a partir de estos registros que los realicé yo y que no lo podía ver nadie más a nuestro alrededor. Es decir, ni las propias paseras podían ver las imágenes que de ellas se producía. Es decir, estos tránsitos ocurrían en la oscuridad y en la negrura pura. Estas imágenes, por lo tanto, se producen de alguna manera al margen de los sistemas tradicionales de representación, y lo que se busca justamente es poder producir una imagen opaca, una imagen empañada, que no se pueda identificar concretamente y que sobre todo no se pueda explicar concretamente qué rasgos tiene. Por lo tanto, se buscaba de alguna manera producir una imagen también al margen que es de las imágenes que se producen desde bases de control militar o desde helicópteros de fuerzas aéreas, que son imágenes por ahí impolutas, estáticas, casi incuestionables, se podría decir. Y lo que se buscaba justamente era producir imágenes que tengan implícito el movimiento, que tengan implícito el acontecer, que tengan implícita la huella luminosa o la huella de calor de los cuerpos de estas mujeres, y que esas imágenes que yo producía operando una cámara tenga también un elemento de ellas al producir las imágenes desde su propio cuerpo, desde su propio calor corporal o desde las radiaciones que se emitían a partir del sudor, el cansancio o la adrenalina. En este sentido, hay una frase de un texto de Jimmy Liao que me parece excelente o me parece interesante para explicar cómo se producían estos tránsitos y sobre todo qué ocurrían esos tránsitos. Cito: "Puede que se oculte tras espesos nubarrones o puede que una polvareda te nuble la vista. No puedo verte, pero siento tu calidez." De esta manera se producían las imágenes térmicas en ese momento en particular. Es decir, no podíamos ver absolutamente nada. Era una situación en completa oscuridad, tapada por la niebla, tapada por la negrura del río, y por lo tanto la única manera de sentir la realidad de estas mujeres era por medio del calor de sus cuerpos y de las huellas luminosas que se impregnaban en los espacios que transitaban entre las fronteras. Eso es todo, gracias. Eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Gracias. Sí. Es muy hermoso, sin embargo, a mí hay como un dato del mundo real sobre la ciberdiplasia que digamos, rompe un poco el hechizo de la obra que presenta. Y es que la huella térmica es una huella tan importante como y tan específica como puede ser la huella angular o la huella distal. Exactamente, sí. Entonces, claro, la idea del anonimato como que se me deconstruye, ¿no? Se me desbarata, porque realmente en este punto de la historia más preocupante que las cámaras de reconocimiento facial son las cámaras de reconocimiento térmico. Porque incluso pueden llegar a saber nuestro estado de ánimo a partir del calor del cuerpo, ¿no? O sea, la forma en la que se calor en el cuerpo es particular en cada uno de los cuerpos y permite saber cuál es el estado de ánimo y las intenciones, ¿no? Digamos, en términos del realidad, y gracias. Lo que les interesa ahora es explorar cómo esa huella técnica permite calcular la intención terrorista de una persona, ¿no? Entonces, claro, digamos que como que se es posible seguir en esa parte del anonimato, ¿no? Porque en este punto de la historia, trabajar con un dispositivo digital implica como enfrentarnos constantemente a que se puede doblar cada vez más y cada vez puede estar más en contra que a favor, ¿no? Como que podemos estar recopilando datos que se alimentan bases de datos y algoritmos que se están haciéndonos más daño que ser herramientas de liberación. Sí, totalmente. Aparte, igual pienso que las cámaras que se utilizan realmente para identificación facial o en estos casos que decís de identificación de huellas dactilares, me parece que son cámaras realmente sumamente específicas, y cámaras que tienen encima un montón de dinero que tienen la intención de alguna manera de producir este tipo de imágenes. Estas imágenes, de alguna manera, las imágenes que vimos acá, se produjeron de alguna manera con cámaras sumamente precarias, que lo que buscaba justamente era desbaratar cualquier cosa reconocible. Incluso hicimos experimentaciones con las propias huellas de las manos, y se ve de alguna manera que no hay proceso real de identificación. Incluso sí, eso que me decís, que se pueden identificar, por ejemplo, los estados de ánimo, es concretamente cierto. La adrenalina se puede ver a través del calor corporal y a través de las imágenes térmicas. Y sí, siempre hay una contradicción también en la producción de este tipo de imágenes, porque nunca son inocentes. Siempre hay una necesidad de representar el mundo y una necesidad de representar lo que está pasando a nuestro alrededor, pero sí, justamente se produce esta imagen paradójica, que lo que buscaba de alguna manera era generar una especie de mundo paralelo donde estas imágenes sean expuestas o sean pensadas al margen de esa realidad por ahí más hostil y más perseguidora de este tipo de cámaras. No niego que, así como me decís, también se puede desbaratar, todo se puede desbaratar, y de hecho no creo que este no sea el caso, porque todas las imágenes también tienen su punto débil, ¿cierto? Igual lo que me parece interesante de esta reflexión es pensar quiénes utilizan esos datos, ¿no? O sea, como hay casi un pacto de confianza en el momento de capturarla. O sea, si vas a utilizar esos datos justamente para capturar su cara real, claro, o su huella térmica, ¿no? O sea, igual de importante confiar en un proceso de la mirada y de también, y es como un pacto de confianza absoluto, pero bueno, que eso está como atraviesa por completo nuestra experiencia humana y los cruces con la tecnología, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo poder generar un camino seguro y desmilitarizar estas herramientas, ¿no? O sea, si estos datos quedan a disposición de un proyecto completamente poético, pues si después comienzan justo a generar como marcos de identificación y bases de datos para controlar. Digo, es que la relación con las personas con las que trabajamos como artistas es igual de importante con o sin identidad, digamos, reconocible, ¿no? Digamos, más allá de que no veamos los rasgos físicos tal cual, estamos viendo su huella térmica, creo que es tan importante como sí, porque hay una transposición incluso, ¿no? Como de las sensaciones, aquello que podrías reconocer desde lo visual, pero aquí te está indicando ciertas cosas que obtendrías solamente de la proximidad o el tacto, es decir, como cuál es la temperatura de esos otros cuerpos que están realizando estos cruces fronterizos. Claro, en ese sentido, capaz, por ahí se producen las huellas luminosas por contacto entre los cuerpos y el espacio, entre los cuerpos y los objetos, entre los cuerpos y otros cuerpos. Es decir, en todo sentido, los cuerpos están expuestos. Es decir, se produce una imagen intermedia que no es ni una imagen convencional en términos estrictos, pero tampoco es una imagen militar. De alguna manera, lo que se buscaba justamente era poder producir una imagen y provocar una poética de la luminiscencia, donde los cuerpos de alguna manera puedan hacerse presentes en las imágenes, pero no subexponerlas, ni mucho menos sobreexponerlas, sino de alguna manera ocultar eso que es sumamente visible y al mismo tiempo hacer visible eso que es invisible, que son esos tránsitos que se producen en estas condiciones de ocultamiento, de oscuridad, pero por ahí también despojarlos de esa luz que básicamente ciega absolutamente todo, la luz del espectáculo, de las imágenes de televisivas, y que son también la luz del espectáculo de las imágenes térmicas que se muestran todo el tiempo en los medios televisivos, en las imágenes de los noticieros, y que sí capaz están pensadas para expresar o para mostrar por ahí situaciones estereotipadas, imágenes estereotipadas, cuerpos estereotipados, y que en este caso esa no era la intención, era justamente producir una imagen intermedia, una imagen en el intersticio, justamente para revertir esas dos imágenes que se suelen producir y generar una imagen al margen, pero que siga teniendo esa calidad o esa calidez del propio cuerpo y que ellas produzcan sus imágenes, porque sería muy simple quizás de mi parte decir, bueno, te sentás acá y yo produzco esta imagen con este encuadre y no sé qué, y también creo que en este sentido está bueno para todos, no para mí, no solo para mí, sino por ahí atravesar ese proceso al igual que estas mujeres. Yo podría haber terminado presa, podría haber sido perseguida, me podrían haber golpeado, porque en esos días se estaba produciendo bastantes, ¿cómo se puede decir? Se la estaba golpeando, se las estaba persiguiendo, rompiendo las canoas, o sea, eran momentos sumamente hostiles, pero creo que en ese sentido también creo que hay que involucrarse en lo que uno hace y poder por ahí sentir lo que el otro siente o que la otra sienta, para poder también generar una imagen con el propio sentir y con el propio acontecer y no imágenes impolutas, estáticas, sin movimiento y eso, pienso eso más que nada. Eso supone, digamos, un paradigma que es un paradigma nuevamente de control que intenta, y por suerte queda totalmente lejos y errado de lo que puede llegar a ser el alcance de codificar el calor en relación a una emoción, porque por suerte todavía somos bastante incodificables, digamos, el calor y la adrenalina no pueden significar una sola cuestión como armísono, sino que pueden, es una pluralidad. Si se codifica, es verdad, pero con un sentido estrictamente militar y que va hacia una sola dirección, ¿no? Por eso se inscribe dentro de un discurso de poder, pero de por sí en realidad es incodificable, ¿no? Y también por ahí pensando en algunos antecedentes al momento de producir también la pieza de video, pensar en no hacer esas imágenes como desde las que se toman desde bases de control o desde por ahí imágenes aéreas que no las realizamos nosotras o nosotros, sino justamente poder incluir el propio cuerpo en esas imágenes y que si yo estaba sintiendo cosas también se veían a través de la imagen, a través del movimiento. Incluso hay una de las imágenes que expresa de alguna manera esos movimientos en la oscuridad, porque yo podía ver mi camino solo a través de la cámara térmica, y que creo que me involucra a mí y las involucra a estas mujeres, pero no como forma de identificar ninguna emoción, sino poder plasmar estas huellas de calor o huellas luminosas, y que también de alguna manera puedan expresar cómo estas mujeres construyen el espacio en la oscuridad y cómo van dejando sus huellas por los espacios que transitan. Es decir, casi nadie conoce las historias de estas mujeres, y es porque realmente no se produce ningún tipo de imagen, y es justamente porque no se puede producir en la oscuridad, ni mucho menos generar imágenes con flash o absolutamente ninguna de esas imágenes, porque podrían ser identificadas y justamente caer en redes donde se las hostigue, se las margine o se las pueda meter a la cárcel, por ejemplo. Pero bueno, eso, creo que también todas las imágenes que producimos están inmersos en un mundo de contradicciones que, de las que no vamos a poder huir nunca, me parece. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta en relación a cómo se muestra este trabajo. No sé si ya existe una versión que circule, porque acá nos estás como concediendo así fragmentos, uh-huh. que también creo que va un poco de la mano de esa lógica de no develar tanto, claro, por ahí. Sí, sí. Entonces era mi consulta, porque esto también de la bitácora y escucharte leer, me parece que tu testimonio también es súper interesante y que está en un registro también poético. Entonces eso. Sí, sí, totalmente. La pieza está terminada. De hecho, fue exhibida en el marco del Festival Play y enmarcado también en la tesina de la licenciatura en Artes Combinadas. Pero de alguna manera sí, lo que se buscaba también a través de estas imágenes y de los, por ahí, del sonido que producían, es que son imágenes, los testimonios están en guaraní, no están en español, y que también de alguna manera le permita algún tipo de anonimato, porque son imágenes, son, por ahí son, es una lengua que no es completamente conocida y que permite que también estos testimonios, palabras, tránsitos, trayectos o realidades que se cuentan no puedan ser completamente codificadas también por quien las ve y quien las escucha. Pero sí, también fue por ahí un camino interesante, porque no podíamos cruzar, fuimos como 2 semanas intentando cruzar el río y se volvía imposible por estas condiciones en las que estaban inmersas, y tuvimos que recorrer el espacio, recorrer por ahí hasta la mitad del río, jugando entre el límite del estar y no estar, entre un espacio liminal, y que permite que justamente estas imágenes no cuenten una realidad, pero permitan transitar esa realidad liminal, que es propia de estas vidas fronterizas, que es propia de estas imágenes que se producen justamente en la frontera entre la visualidad y la no visualidad, entre el poder y por ahí una imagen un poco más al margen, y que se diferencie esos registros tradicionales de los medios televisivos, que lo que hacen es enquistar una imagen estereotipada. Pero todavía no está en circulación concretamente la pieza, si esa era la pregunta. Pero todavía puede seguir, incluso puede seguir creciendo, me parece. O sea, por ahí seguir pensando en recorridos, en historias, en formas de vida, en otras zonas particulares, pero para seguir indagando en cierto campo de la visualidad y de lo no visible, y de poder justamente inventar lo invisible en el marco de una aguda visibilidad, porque esto es una aguda visibilidad donde vemos ciertos elementos, pero donde al mismo tiempo se esconden otros. ¿Las mujeres llegaron a ver los registros? Sí, sí, algunas de las mujeres vieron los registros. De hecho, estos registros son del día que cruzamos la frontera, el 19 de agosto, pero hay un montón más de registros que se realizaron en casas particulares y demás, pero sí, algunas de las mujeres vieron los registros, y de hecho, al momento de pensar en cómo se verían, era justamente que ellas mismas pudieran identificarse en las imágenes o no. Hay veces que éramos tantas, quizás, que entre la mezcla ni siquiera yo podía identificar, pero esas mujeres viendo por ahí como ciertos movimientos, ciertos ademanes, podían reconocerse en la imagen. Y sobre todo era importante también saber qué pensaban acerca de las imágenes que se producía. Porque por ahí muchas veces estas mujeres no quieren aparecer en las imágenes, no quieren contar sus testimonios, no quieren que sus rostros sean vistos en los medios televisivos, sobre todo porque hay como una discriminación y se las mantiene al margen constantemente. Por lo tanto, era necesario que ellas también pudieran estar como de acuerdo con las imágenes que se producen. Es decir, en ningún momento se buscaba violentar las realidades, violentar los rostros, violentar los cuerpos, sino que justamente estas mujeres pudieran estar también de acuerdo y poder estar observando el calor que emana de sus cuerpos y esas realidades que se producen que ni siquiera ellas las ven. Es decir, ellas seguían, porque hay mujeres que hace 12 años vienen remando las fronteras y se conocen los tránsitos, pero por ahí después ver las imágenes de cómo era ese entorno era realmente una experiencia, tanto para ellas como para mí. O sea, escucharlas también es una experiencia enriquecedora para poder saber también cómo después en el proceso de montaje pensar en esas imágenes y pensar en esos testimonios y sobre todo pensar en cómo sería expuesta también la pieza de video. Gracias. Gracias, Mayra Ayala. Ahora vamos a recibir a Maru López Romero. Mi asistente técnico puede estar acá un ratito. Desconecto. Así hacemos. Vení acá, como quieras. Maru prepara su set. Nada más contarles que podemos contar con la presencia de Maru, de Mayra y también de Romina Luz Garay, que ayer estuvo también haciendo su performance y el preparado del té de quemadillo que compartimos, gracias a un intercambio con la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que, bueno, un agradecimiento grande. Y a Maya Navas, que es curadora en la exposición Al conjuro de este código, Tecnofeminismos para reescribir el mundo, que, bueno, es parte de las propuestas que nos trajo Maya para el programa público de esta exposición. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? Está. Bueno, la intervención que voy a realizar ahora viene enmarcada en un trabajo de cartografías corporales, siguiendo la historia o las experiencias, las voces de las mujeres de mi familia, teniendo en cuenta sus recorridos en el ámbito rural, el paso del ámbito rural a la ciudad. En este caso tiene que ver con el recorrido que hice junto a ellas en uno de los ámbitos rurales, el paraje de Tuna Rincón, en la provincia de Corrientes, y tiene que ver con imágenes que se van rehaciendo y deshaciendo, cartografías que buscan como movilizarse a partir de los ritmos de deseos y afectos de estas mujeres y cómo esos espacios se van regenerando a partir de esto. Y tiene que ver también con un recorrido propio, porque es a partir de seguirlas también yo voy generando mi propio recorrido. Sería como un diálogo entre recorridos de mujeres que me antecedieron y los que yo realizo a partir de seguir sus historias. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer también, bueno, a mi mamá, a sus hermanas, a mi primo Maxi que nos llevó ese día, a Romina y Valeria que me ayudaron en el registro de mucho de lo que se va a ver y escuchar, Y lo que voy a hacer hoy yo se lo quiero dedicar a mi tía Florencia. Mi oficio es en la Universidad del Silencio. Lejos. ¿Detrás del monte? Sí. ¿Y en el monte no se puede pasar ahí? No sé. Voy a orarle ya. Vamos, a ver si quiere ir. Juana. ¿Eh? Acá ya en esta tierra es yo. Digo yo. Se puso el árbol la voladora. Ay, tengo dos alambres, vaya ahí, me quita el todo alambrado. Mira, mira cómo piso. Dale. Fíjate donde hay verdecito y donde con un tramito de tierra firme. Acá, acá, acá, uno. Supervivencia. Bueno, acá por la palmera que va arriba, la de tú. Bueno, y ahí pone Eddie Romero. Palmera porque no sé qué cosa. Palmera. Más, porque... yo me importa que se haga todo parecido, entonces yo palmera, me voy para arriba. Y ahí le ponen un árbol a cada día. La de tuna, yo creo. Pero no hay árbol, ya va a llenar todo el terreno acá. Es de hojaditas. Y a los costados le ponen los árboles. Tiene que ser árbol lindo. ¿Qué árbol querés? Un limón nomás. Un limón nomás. Listo. Esto es una hojaldita. Margarita Romero, un limón. A ver, vos, tía chiquita, guayaba. Si tenemos que elegir. No, guayaba, no. Pero de qué dijiste. Pero uno se dijo. ¿Qué dijo uno? Quiero plantar jazmín. Ah, jazmín. Sí, sí. No, árbol, sino jazmín. No importa, ella elige a gusto. Ella elige jazmín. Defensora. Defensora, porque vos le dejás crecer. Bueno, la tía Edi palmera y vos, tía. Yo palmera. ¿Y vos, tía, qué elegir? Vení, Juana. El virapitá, este que tiene margarita con flores amarillas. Está bien. Ah, mirá, el que está en la entrada. Pero ya no tenemos el virapitá. Juana, está diciendo Mariana, da una, Mariana una idea, decile. El loma que cada uno elija un árbol y se plante. ¿Qué has plantado, Juana? Y ahí Juana se le va a poner el nombre del árbol y el nombre ¿y de la persona qué? Que eligió el ¿y árbol. ¿Y por qué eligió el árbol? ¿Vos qué árbol va a elegir, tía? Yo elijo la palmera, el de tuna. Yo elijo una palmera alta. ¿Acá la guayaba o el limón? El de la guayaba. Yo tengo ya uno de la palma de acá, el que yo tengo. Ah, muy bien. Pero uno sí. No va a elegir, pensarse. No, aquí no, naranja. Más allá, ahora escuchaste eso, hay un ave que es la chajá, una belleza, es un ave grande y anda en pareja y es la ave que cuando siente que está moliendo ya canta, no es que canta, canta allí, la chajá, la chajá. Ay, no sé si va a estar por ahora, capaz que está. Y, pero otra cosa es tanto, no tengo miedo, pero por ahora ya tengo miedo. Además ya no puedo correr mucho. Anda. ¿Tiene un caballo acá? ¿Y acá se iría Margarita a la escuela? ¿Digamos? Porque la de la escuela tenía que entrar, tenía que ir semana de tal, a los tíos, al pilar, así. Tío, así, Margarita, después hay otro hermano también. Yo soy la mayor y bueno, yo estuve más. Me gustó más, no sé, yo me metí a la escuela y porque me, yo no aprendía, tenía poca inteligencia, mi mamá, mi papá. Por ahí se me fue la... No, que no estaba la ciudad. Pero al menos tenemos una casita, hasta ahora tiene mi papá. Ahí en Loma de Vallejo me abandonó, limpiamos cada tanto el terreno. ¿Acá? Ahí Margarita nos prepara un sendero. ¿Acá? ¿Acá no está lindo? Hay que aprender eso nomás. Por lo menos para estar un gato. Pero es una idea, ¿no? Bueno, viajé porque no tengo marido, no tengo hijos tampoco. Pero me gusta. Escuchá la letra, que no va a salir. Ahí está. Calma para los dos. Ese. Paula suele cantar esta canción. Tanto te quiero cuando te vas. Mi amor se irá con tu vuelo. De gran silencio y dolor, mi alma queda en duelo. Harás de tu vida lo que quieras. Y yo, haré de mi vida lo que pueda. Te vayas de aquí, o de esa juventud ardiente. Esta cantada, mamá, mira, esta otra que pongo ahora. Así nadie te amará. Esa es la cantada, mamá. Esa es la canción más linda. Muy linda, Florencia. ¿Viste? Chiquita, una canción. Cuando hacía su queso. Este cantaba mi mamá. Cuando hacía su queso. ¿Cómo era? Verá. Ahí voy a poner eso. A ver si es el que cantaba mamá. Esa es la parte más fea, Maya. Cuando yo me acuerdo de esto, quiero venir a Tuna. Cuando venga a Tatucasa, así. ¿Entendés? ¿Viste la vaca, la vaca que se ve un pedacito? Sí. Y la palmerita, así. Ese fondo está allá. Por acá han salido el paraíso canadiense. No, nosotros nos quedamos hasta Semana Santa, por ejemplo, el primer tramo. Y el 30 de diciembre terminaba la clase y volvíamos toda a casa el día de mi cumpleaños. ¿Volvían acá a caballo? Sí, el día de mi cumpleaños era el regreso, todo con el calibre. Mira, el calambre nos libra un montón. Pasamos todo de grado, Maru, porque como dice tu mamá, nosotros salíamos por el 10. ¿No es cierto, Margarita, que nosotros salíamos por el 10 a la escuela? No, no salíamos nosotros por un 4 o 5, no íbamos a bajar. Porque era muy difícil andar por ahí. Papá te mentalizaba para el 10, por eso que yo soy insistente, Maru. Sí. Papá te mentalizaba así. ¿Dijiste que papá? Allá arriba tenía que estar. Porque en esa época, eso es un error, porque en esa época estaba bien visto que vos hables guaraní. Y me, papá y mamá. No me hablen guaraní, decían, no me hablen guaraní en casa, ¿viste? Tenías que hablar en castellano. Ya estoy gastando miles de pesos por ustedes. No me hablen guaraní. Entonces estaba prohibido el guaraní. hacemos un ángulo de 90 grados, pero podemos también atravesar acá y encontrar un canal donde no, así, esto es un canal. ¿Este tiene el canal? Sí, pero allá tiene el canal directo que sale a la casa. Hace más hondo, ¿viste? Sí, se ve hondo y este también es hondo. Pero acá la costa está alambrada. Este va a ser menos, y tenemos la alambrada. ¿Hacemos los 90 grados entonces? Acá no. Y cuando pasamos al agua más profunda ya nos cruzamos. Sí. Ahí están todas, ¿sabes qué le dije? Todas las chajas. Allá están todas. Está uno, dos, tres. Mamá, que cantaba, era... ¿Cómo que se llamaba esa canción, Juan? Amor ardiente. Amor ardiente, ¿no? Era amor supremo. Te van a despedir. Abuelita idolatrada que adoré en mi adolescencia. Ya que amé con la vehemencia de mi sueño por mí. ¿Desde quién es? Oye, esta versión, ¿no? La otra versión. Bien amada, bien amada de la canción. Quisiera brindar. Lo cierto que cantaba mamá esta canción chiquita. Para que la... No dejaría ni un solo instante. Aquellos árboles. No hay nada, no, esto es así, no hay nada. Hay algunos troncos que eran de parte de la casa, nada más. Dame con el arriba del tarrito, nomás si la gorda yo te ayudo para con eso. Piso nomás acá, ya fue. Era triste porque yo no me quería separar de ella, no me quería quedar tampoco sola en Loma. Y bueno, y amaneció y me levanté con ese pensamiento que yo me iba a ir al amanecer, me iba a ir a Tuna sola. Y estaba en mi casa, en mi casita, es donde vivíamos, y donde vivíamos todos con mis hermanos. Y me levanté y salí de la casa y me fui. Ni me vio nadie, la señora que vivía ahí, nadie me vio. Me levanté y agarré la ruta, salí a la calle principal que sacaba a la ruta 5 y empecé a caminar por el costadito, tranqui, yo feliz porque para mí no estaba haciendo nada malo. Y bueno, llegué hasta la ruta, que son como, creo que son como 3 kilómetros, 4 kilómetros más o menos, hasta llegar a la ruta del pueblo. Y ese era camino de tierra y llegué al asfalto. Y sabía bien para dónde tenía que dirigirme, o sea que doblé para el lado correcto, para mi casa. Y empecé a caminar por el costadito y pasaban los autos y yo caminaba solita. Y más o menos a media hora más o menos había una casa que era amigo de mi tío. Y él, creo que él alquilaba ahí vaca, dejaba vaca ahí, no sé, una cosa así, pero él se había ido muy temprano para ese lado. Y cuando yo me crucé con él, ella estaba volviendo. Y bueno, y él venía con su caballo y paró y me dijo, nena, ¿dónde te vas? Me voy a Tuna, le dije yo. Y estaba un cuarto de camino, ya no me faltaba tanto. Y bueno, y me alzó en el caballo y me lanca del caballo y me trajo otra vez al lomo. Y bueno, se frustró mi deseo de llegar, pero yo sentía que podía llegar tranquilamente si no me alzaba él y no me levantaba alguien después. Ahora suelo pensar que mira, si hay alguien parada en auto, me subía. Esa planta capaz que plantamos más allá. Así que cuando volvemos, en otro caminar, vamos a encontrar la sombra o los frutos. Ahí está, mira, está sembrado, Juan. Bueno. ¿Qué es con Gudeke? No, cachorro. ¿Esa qué planta decía? Mora. Mora. Voy. Vamos, corazón. En nuestra casa, ahí ya no había ningún árbol. Y el sol entraba hasta el último, así la tirita amarilla. Y cuando salía, lo mismo, salía de este lado y así. Cuando se pasa esos montes, estaría nuestra casa. Y después de nuestra casa ya no había ninguna vegetación, ni siquiera una palmera. Están los postes, más. Aprovechemos también si alguien quiere hacer algún comentario, ya que estamos en este formato charlístico. ¿Y alguien? ¿No? A mí me gustaría preguntar más como sobre la materia con la que se va basando esto. Esperen, es que yo fui al baño antes de entrar, entonces tal vez me perdí una breve explicación. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Vos entraste cuando ya estaba pasando? Sí, me perdí la introducción. Ah, bien, bien. Entonces no, ignórame. No, si querés, retomo un poco brevemente. Parto de los recorridos de las mujeres de mi familia entre el campo y la ciudad. Y este fue un recorrido que hicimos por el paraje Tuna Rincón, que es uno de los espacios donde ellas vivieron. Y la idea era seguir sus recorridos y tomar el espacio o cartografiar, pero desde sus voces y sus experiencias. Y a la vez también como generar un recorrido propio a partir de esto, porque las imágenes son que yo las hice grabando a medida que intentaba seguirlas. Y bueno, son imágenes que utilizo un programa que me permite justamente modelar en vivo. Y es como una manera de deshacer y rehacer ese espacio al ritmo de experiencias de estas mujeres que me antecedieron. ¿Cuál es, Maru? ¿Querés contar también cómo eran, digamos, cómo las condiciones de vida? Porque estas mujeres, sus familias querían migrar y demás. Bueno, ellas tenían que por ahí, ya sea por la escuela o por trabajo, ir a determinados lugares. Y muchas veces, al ser mujeres, era por cosas que me cuenta mi mamá, estoy basándome en eso, ¿no? Por ahí el tiempo en el que tenían que estar en ciertos lugares o lugares a los que tenían que ir no eran realmente lo que ellas querían. Entonces también tomo como eso, como, como la relación que ellas tienen con estos espacios tiene que ver con algo muy íntimo de cada una y que genera también una propia espacialidad que se desvía un poco de esos recorridos que quizás no tenían ganas de hacer en ese momento, pero a la vez también generan como una relación muy íntima con ese espacio cada una, y tomo eso, ¿no?, como un desvío también a lo que se considera un espacio o a lo que una mujer hace en ciertos espacios. Y me parece como subvertir esas cuestiones desde el ritmo de cada una. Eso. Bueno, muchas gracias a todos por venir hasta acá y también a quienes nos están escuchando a través de Radio Caso. Esto fue la performance de Maru López Romero. Les agradecemos un montón y también a quienes quieran pegarse una vuelta hasta el 17 de julio pueden visitar la exposición Al conjuro de este código en la Casa Nacional del Bicentenario, tercer piso. Les esperamos. En vivo, Radio Caso.